Si te interesa todo lo relacionado con Japón, escucha G-Pan. Música, cultura, anime, manga, actualidad, videojuegos, entrevistas, concursos, entretenimiento y humor. Te esperamos todos los lunes a las 7 de la tarde en RK20 para acercarte un poco más a Japón. G-Pan, un programa presentado por Takeshi, David Sánchez y Víctor Sanz, patrocinado por RK20 y DIV Studio. Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 7. 107,7 de la FM. De la tarde, un minuto y de nuevo aquí estoy yo. Saludos de Gema Castaño. Comienza G-Pan. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Pues bien, oye, yo te voy a ceder el testigo, ¿eh? Te voy a ceder el testigo porque si no, imagínate tú, ¿eh? Los siguientes cómo van a estar, ya locos. Sí, mira, hombre. No, venga, no, tal. Yo aprovecho, me voy a hacer unas compras. Hola, Takeshi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido también, por supuesto. Bueno, pues comenzamos nuestro G-Pan. Recordamos que el chat está abierto para todos aquellos seguidores del programa que puedan entrar y que nos puedan contar cosas. Y les voy a tirar de las orejas. Ah, ¿sí? Sí, bueno, a lo mejor es que están de exámenes. También. Vale. Uh-huh. Hay poquitas, es que como normal, esta época es complicadilla, como dijimos el año pasado, a ver, están exámenes y demás, hasta que no se pasen un poquito estas cositas. Pues cuando pasen los exámenes os quiero ver a todos, que sois un montón. Y no, la semana pasada, pues, hombre, yo a lo mejor también estaban ahí en un parquecito con el buen día que hacía comiendo las patatas fritas, ¿no? Bueno, en fin, habría posibilidades de que un día intentásemos hacer el programa desde allí, pero... Es un parque, hombre. No, no sé. Estaría bien. ¿Eh? Habría que pensarlo. No, pero es eso, yo sé que escuchan o no escuchan, lo que pasa que ahora, claro, están, mientras estudian no se escuchan, lo único que, claro, en el chat, pues eso, es más complicadillo. Así que, pues nada, estamos aquí un lunes más, aquí en G-Pan, os traemos como siempre este rinconcito que a vosotros os gusta, de la cultura y del anime y de la música de Japón. Y este lunes, pues nada, recuperamos, tenemos a Víctor, que ya está bueno, se ha recuperado totalmente y está 100% y activo para traer su sección, como siempre, al final del programa de animación, manga y anime. Y como siempre, arrancamos nuestra sección de cultura Japón, música y videojuegos, que viene de mi mano con las últimas noticias del sector, el ranking y la encuesta. Hoy deciros que la cultura japonesa la dividimos en dos partes, la primera y segunda parte. En la segunda parte hablaremos de música, como siempre, pero no de un autor en concreto, sino más de música comercial de Japón, ¿verdad, Takeshi? Uh-huh. Así que hoy haremos un especial con esas cosas. Con esas cosas, vamos, con la cultura Japón. Así que pues vamos a arrancar como siempre arrancamos todos los lunes a primera hora con la cultura japonesa que nos trae Takeshi. Pues ya la frase de esta semana de japonés ya llevamos cuarta, ¿no? Que esta semana vamos a continuar el aprendizaje de este idioma para sobre todo para que funcione cuando hagáis un viaje a Japón. Entonces esta semana esta frase otra frase muy útil de esa línea, ¿no? De misma línea y es concierto ga arimasu. Hay un concierto. Entonces, la frase sería hay tal y cual. Entonces, esa parte es cambiante. ¿Vale? En japonés tiene que venir a la cabeza, porque en japonés pues termina siempre en verbo. O sea, verbo viene al final de la frase. Entonces, tenéis que poner primero konsato, concierto, ga arimasu. Esa ga es una cosa muy peculiar en la lengua japonesa que no tenéis. Pues ga significa una terminación de indicar qué es un sujeto, qué es el sujeto, ¿vale? En japonés, como no hay orden única de frase, tenemos que poner siempre esa terminación o lo llamamos partícula. Entonces, en este caso, konsato ga arimasu. Con esta ga ya se sabe que este es el sujeto, ¿vale? Eso es una cosa gramatical. Claro, el orden, ¿no? Para que sepa un poquito. Quizás lo más pesado de todo. Lo que siempre cuando damos lenguaje, ¿no? Lo que es más complicado. Entonces. Por ejemplo, para los japoneses, cuando aprendemos el castellano, español, siempre nos complica la vida de aprender conjugación. Claro. Del verbo. Y luego, ¿cómo es? Esas cosas de, en, a, estas cosas. Sí, sí. O sea, como no existe de misma manera en nuestra lengua, entonces nos confundimos mucho. Claro. De todas formas, cada idioma tiene una forma otra. Y en este caso, japonés, tenemos este partícula ga. Entonces, konsato ga arimasu. Hay un concierto. Konsato ga arimasu. Y luego, hay una fiesta. Entonces, fiesta es party. Anda, como en inglés. Sí. Oye, una curiosidad, ahora que dices lo del inglés, allí en Japón se mezcla mucho el inglés con... A ver, no mucho. Algunas palabras o frases llevan... Uh-huh. O sea, inglés, como ahora que has dicho party. Sí, sí, sí. Se usa mucho las palabras proviene de Estados Unidos, sobre todo. Por ejemplo, car, como automóvil, sí. Coche. Pero que es algo normal, ¿no? Decirlo. Sí. O sea, que no es como... Que está bien dicho. Uh-huh. Como computer. Computer es computer. Y computer... O sea, si computadora, ordenadora. Sí. Pero si, por ejemplo, yo digo computer y no hay versión japonesa de computer... Bueno, la pronunciación tiene que estar concordada con la pronunciación propia, ¿no? Entonces se cambia una parte. Ajá. Entonces, en vez de decir computer, decimos computa. Bueno, pequeño cambio, pero... Pequeño cambio japonés, sí. ¿No? Entonces, además, cuando tú estás hablando japonés y meter un sonido inglés, es muy difícil. Claro. Entonces le das ese toque, digamos ese acento japonés, ¿no? A la uh-huh. palabra inglesa. Por ejemplo, con ejemplo de aquí, por ejemplo, party, inglés sería party. Party. Entonces, tú tienes que decir party ga limas. Entonces, ya se rompe fonética. Japonesa. Y, claro, y lo comes. Claro, claro. Y ya la lengua y todo. Y ya metes el chicle en la boca como buen americano. Sí, sí, sí, sí. Entonces, tiene que cambiar como party. Patiga arimas. Muy bien. Y luego, cuando hay un bar, pues decimos baruga arimas. Baru. Baru. Baru. Baruga arimas. Esto ajá. ya igual que español, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, sí, es muy familiar lo del bar. Entonces, puedes poner aquí, en vez de bar, por ejemplo, Starbucks es muy, muy popular, común en Japón. No tan caro como aquí. Entonces, mucha gente van allí, como tú puedes conectar muy fácilmente, está gratis, ¿no? De gratis tú puedes conectar. Mediante wifi, ¿no? O sea, internet. Sí, sí. Como sería aquí el McDonald's, ¿no? Uh-huh. Pero sí, allí sí. En Starbucks, uh-huh. mientras tomas un café, ¿no? Sí, entonces Pues cuando quieres decir hay un Starbucks, decís Starbucks Garimas. Starbucks Garimas. Garimas. Sí. Uh-huh. Así que, bueno, esta es una frase base, ¿no? Como igual que en español. Porque sí, a base de esto puedes luego desarrollar muchas frases. Entonces, tiene que aprender esta frase y la próxima semana, pues a continuación, otra frase un poco más complicada, pero a base de esta. Exactamente, esta es, claro, donde hay o donde hay una cosa, un lugar, es uh-huh. súper básico, sobre todo si te mueves por Japón, ¿verdad? Sí. Defenderte con estas palabras está... Exacto. Es lo justo y necesario. Luego dices tú, pues se va complicando un poquito más las cosas. Uh-huh. Pues hacemos un breve repaso, Takeshi, de uh-huh. estas... Que la palabra es la misma, uh-huh. que sería ga... Repite lo que Garimas, ¿no? Garimas. Uh-huh. Vale. Lo único que cambia es el... Ok, ok. Hemos aprendido hoy tres frases. Ahora las repito. Konsato ga arimas. Party ga arimas. Bar ga arimas. Que hay un concierto, hay una fiesta, hay un bar. Uh-huh. ¿Vale? Y luego ya podéis ver el texto, como siempre, en nuestro blog de Japan. Así es. Aquí, como decimos todas las semanas, decimos el audio, cómo se pronuncia por parte de Takeshi Sensei. Y luego en el blog, pues os encontraréis a lo largo de esta semana, a partir de mañana, encontraréis el escrito. Os uh-huh. metéis, ya sabéis, en nuestro blog en rk20jipang.wordpress.com y accedéis a la pestañita que pone Aprende Japonés. Os metéis ahí y veréis el escrito de la clase de hoy. Y para escuchar el audio, pues os metéis en Escúchanos dentro uh-huh. del mismo blog. Os metéis en Escúchanos y ahí os encontraréis todas las semanas el audio de cada lunes. Entonces, uh-huh. así está todo completo y poco a poco aprendemos ese japonés. Sí. Así que nada, pues ya pasaremos a famoso trivial. Hombre, arrancamos con ¿no? con el trivial, así que diremos que estén atentos los que estén en el chat. Pues que estén atentos que Takeshi nos trae esta semana su trivial. Bueno, entonces cada semana vais subiendo vuestro nivel de Trivial Quest. Como estamos esto de décima semana, ¿no? Entonces nivel 10 o no sé, depende de cuánta lucha habéis conseguido la victoria. Claro, esto es como todo. Bueno, entonces, pues preparaos. Ya la primera pregunta de esta semana sería, en Japón tenemos una característica física de país que tres cuartos partes de Japón son, primero, lagos, segundo, sierras, tercero, planos, cuarto, calles. O sea, son cuatro variantes. Sí. Variantes, perdón. Sí, sí. Entonces, del tres cuartas partes, has dicho, ¿no? Sí. De Japón, a ver, repite una vez más. Son, primero, lagos. Segundo, sierras. Tercero, planos. Cuarto, calles. Vale, lo de sierras no serrucho de serrar, sino sierras de montañas. Sí, sí, sí. Pues acaso algún sierra bestial. Sierra de montaña. Entonces, eso es lo que ha lanzado Takeshi. ¿Qué tal por ahí, por el chat? Gema, nada, ¿no? No hay mucha participación al respecto. Planos, lagos, me dicen por aquí. Planos, lagos, sierras. Sierras, o sea, bueno, hay de todo un poquito. ¿Cómo lo ves, Takeshi? Bueno, segundo sería la respuesta correcta. Pues mayoría parte de Japón están de montaña, o sea, de sierras. Ah... Es que Japón tiene físicamente una forma como un arco que está dividiendo principalmente en cuatro partes. Pues por norte una isla pues más o menos segundo grande y luego viene la isla más grande principal y luego abajo, pues viene una isla pequeña, más pequeña, y luego otra a segundo o de escala de tamaño pequeño, o sea, somos de cuatro islas grandes y aparte miles de islas pequeñas. Ajá. Pues gracias o desgraciadamente tenemos todo cielo de arriba a abajo en el centro, entonces no hay terreno planos. Para vivir, dices, ¿no? Para vivir. Solamente tenemos un poquito de sitios planos, ahí donde tenemos que concentrarnos, ¿cómo es? tener casas y edificios, claro. Y eso. Ahora, ¿no?, se entiende, digamos, la concentración de uh-huh. gente en las ciudades, ¿no? Sí. Uh-huh. Es una razón por tener una concentración gigante en Tokio. Porque en esa zona, pues únicamente casi que tenemos un terreno muy grande en plano. Uh-huh. Porque por otra parte, pues hay montañas, cielas y difícil de tener casas arriba. Claro. Bueno, casas para cazadores y tal, ese sí, tipo sí. De cosas sí que como hay. Como Heidi, ¿no? Sí, como de Heidi, pero eso es inconveniente y no es cómodo vivir claro. arriba. Entonces, así están las cosas en Japón. Muy bien, esa era la primera pregunta. Y, Y la segunda, ¿no? Y ahora uh-huh. hablamos del IVA, o sea, impuesto, valor añadido. En Japón también tenemos IVA. Sí, ahora que está tan de moda. Entonces, os pregunto, ¿cuánto se paga para el IVA en Japón? Pues a la hora de compras, hay cinco variantes. Primero, 3%. Segundo, 5%, tercero, 6%, cuarto, 10%, quinto, 12%. O sea, el porcentaje del IVA. Aquí nos ha sorprendido todo Takeshi, la verdad. Nos ha dejado... Pero ahí está la pregunta, el misil pregunta que siempre nos lanza Takeshi, a ver cómo que responden por ahí, si están puestos en esto. ¿Qué dicen por ahí, Gema? Pues por el momento no saben, no contestan. Qué complicadilla esa pregunta. A ver si se arriesga alguien. Venga, a ver. Venga, ¡Erdo! Por aquí, repite la respuesta de los porcentajes. Sí, primero 3%, segundo 5%, tercero 6%, cuarto 10%, quinto 12%. Vale, esos porcentajes que Takeshi baraja como posibles respuestas. ¿Y uh-huh. qué es lo que dicen por ahí? Han dicho el 2, ¿no? Y poco no, más. Eso me lo he inventado ¿Algo? Yo. Pues nada. No, nada, no dicen nada. No dicen nada. Yo creo bueno, que les has pillado otra que sí con esto. En así Japón que... pagamos el IVA de 5% para toda la cosa. Se pueden hacer comparaciones, pero no vamos a entrar en ese tema. Pues es mejor no comparar. Pues esa era... La verdad es que era difícil. Ha subido el nivel, desde luego. Sí, ahora en Japón está un poco de crisis desde el punto de vista de japoneses. Y ahora están hablando de subir el IVA. Y mucha gente se queja de subir o no subir y tal. Porque Japón empezamos con 3% de IVA. Uh-huh. Para empezar. Sí, sí. O sea, ¿hasta cuándo? No sé, mucho tiempo no había impuesto IVA. Ah, qué curioso. De repente claro, salió que... ese tema y empezamos con 3, ¿no? Y ahora 5 y después, no sé, poco a poco van subiendo, ¿no? Como una rareza, ¿no? Sí. Muy bien, pues ahora es una pregunta de Takeshi. Sí. Bastante complicada, Takeshi. Vamos a por la tercera. Ok. Ahora un poco fácil. Venga, de contestar. Para sí. compensar un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Porque se usa un poquito de sentido común y yo creo que podría llegar a tener... Sí, nuestros hispanoyetes tienen mucho sentido común, que vale, lo sé yo. Vale, ok. Bueno, tercera pregunta. ¿Cuál es la combinación de representar una relación conflictiva? Pues hay una frase, cuando hay relación conflictiva, hay una frase representativa por combinación de dos animales en japonés. Bueno, yo creo que eso también existe en español, pero sí, a lo mejor diferente combinación. Bueno, hay cuatro variantes. Pues primera combinación sería perros y gatos. Vale, estamos hablando de una relación conflictiva, ¿vale? Sí. De acuerdo. Perros y gatos. Segundo, perros y monos. Tercero, gatos y ratones. Cuarto, serpientes y sapos. Vale. Y esto es la relación conflictiva, pero en Japón, ¿no? ¿Cómo se denominaría? Vale. Repito una vez más, si damos un poquito de tiempo para que la gente responda o se anime por ahí. Bueno, primero, perros y gatos. Segundo, perros y monos. Tercero, gatos y ratones. Cuarto, serpientes y sapos. Vale, esas son las... Tengo que decir una cosa. A ver, dila. Y es que la pantalla del chat no me salía entera y los pobres han estado contestando yo pensando que pasaban de mí totalmente. Fíjate que les iba a escribir ahora, chicos, que me tenéis abandonada. Ay, pobres, mira, me contestaron incluso en lo del IVA, el 5, el 12, el 6. Ay, pobres. Bueno. Ha sido mi culpa, ¿vale? Que es que, bueno, mi culpa, que no aparecía la pantalla entera y ahora de repente ha saltado. Gatos y ratones. Ay, pobre, yo digo, qué raro que no me contestan. Nada, me parecía extrañísimo. Bueno, dicen gatos y ratones, la 3, esa. Pues eso. Gatos y ratones, claro, quizás la más, a ver qué está, que sí. Sí, ¿no? Eso de imagen de Disney, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. Bueno, en Japón consideramos la relación más conflictiva serpiente entre también dos animales es perros y monos. Ah, entre perros y monos, fíjate, lo menos pensado, claro. Yo creo que de esas opciones yo hubiese dicho el perro y el gato. O el gato y el ratón, ¿no? Porque es lo más común y lógico. Sí, ¿no? Pero claro, perro y mono. Sí, Japón... Se llevan mal el perro y el mono. No se caen bien, ¿no? Ah. Bueno, tradicionalmente se dicen así. Ah, qué curioso. Así, sí. Bueno, chavales, si tenéis un mono en Japón y tu amigo tiene un perro, sepáis que se van a pegar. Bueno, pues esta era la tercera pregunta. ¿Alguna más, Takeshi? Sí, pues ya la cuarta. Esta es un poquito complicadilla, porque se trata de las empresas, de qué son, ¿no? Y tal. ¿Qué tipo de empresas son Yomiuri, Sankei, Asahi, Mainichi? ¿Alguno suena, no? Sí, bueno. Bueno, Yomiuri, Sankei, Asahi, Mainichi son de periódico. Primero, hay cuatro variantes, ¿no? Son de periódico, o segundo, de televisión, tercero, de cerveza, cuarto, de automóvil. Vale, esas son las opciones que das, las posibles a lo que se dediquen estas empresas, ¿no? A ver, repite el nombre de las empresas y las respuestas. Pues Yomiuri, Sankei, Asahi y Mainichi, ¿y a qué se dedican? ¿A qué se dedican estas empresas? Opciones. Opciones. Primero, periódico. Segundo, televisión. Tercero, cerveza. Cuarto, automóvil. Vale, esas son las opciones. ¿Qué periódicos? ¿Periódicos? ¿Alguna más? De momento no, ¿no? Se han lanzado por los periódicos. Cerveza. Cerveza. Automóvil. Ala, para todos los gustos. Para todos los gustos, los colores. Pues la respuesta correcta es de periódico. Aunque Asahi es nombre también de una empresa de cerveza, de hecho, pues nos encuentra en Alcalá de Henares, cerveza Asahi también. ¿Ah, sí? Sí, sí, abajo de donde nuestro estudio. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. No me he fijado yo. Sí, Víctor una vez compró. Ah, cierto, sí, cierto. Sí, es verdad, sí, que nos sorprendió a todos con la cerveza japonesa. O sea, está expandiendo. Sí, hasta sí. España. Oye, a ver, cuidado la de cerveza, que van a pensar mal que Lo subió ese día Víctor como curiosidad, pero que no es que seamos aquí. Ahora lo está arreglando. Lo estoy arreglando. No, es que es así. Sí, es una anécdota. Y una también anécdota. Asahi es el nombre de una cadena de televisión famosísima. O sea, una de más grandes. Uh-huh. Entonces Asahi representa pues ese tipo de negocio también. Pues Yomiuri es periódico, pero también tiene televisión. Ah, o sea que básicamente tiene una cosa importante, a lo mejor que es el periódico, ¿no? Pero uh-huh. que luego hacen más. Sí, porque empezaron con periódico y posteriormente radio y finalmente llegar a tener televisión. No. Esa es la historia. Entonces, cuando se suenan estos nombres, Asahi, Yomiuri, Sankei, Mainichi, pues para nosotros suena como periódico primero, pero luego pues cosas como cerveza, televisión. Aquí uh-huh. cuando habléis de periódicos, pues suena como El País, El Mundo, sí, sí. y ABC, ta ta ta, ¿no? Sí, claro, pero no suena nada más. Bueno, bueno. pero por ejemplo, El País no tiene cadena de televisión. No lo sé, ahí estoy perdido. Bueno, a lo mejor detrás de la empresa hay una entidad financiera, ¿no? Sí, todo puede caer. Eso ya es meternos ahí en donde no sabemos. Pero en Japón, como es muy, muy común. Uh-huh. Y otra cosa, hablando de periódico, que hay que destacar aquí, es que en Japón hacen entrega a domicilio todos los días, a casa a casa. Sí, pero o sea, eso suena un poco como ¿no? los americanos que les tiran el periódico a la casa. Sí, pero ellos tiran, ¿no? Tiran, ¿no? Allí enfrente, ¿no? Sí, bueno, en los barrios donde sí. tienen la casa esa, claro. Sí. Imagino que ahí buzonearán, ¿no? Echarán el periódico en el buzón. Sí, sí, sí. Y tienes que subir arriba también, donde uh-huh. no hay ascensor. Ah. Ascensor. Entonces tienes que subir hasta la casa. Y para meter, no abajo. Ah. Porque esos sitios donde hay, por ejemplo, pisos con guardia y con sistema de seguridad, no te roban nadie, pero hay posibilidad de que se le llevan. Sí. Entonces, en ese caso, tienes que subir hasta arriba y para meter. Ajá. Y eso es un trabajo muy, muy duro, porque sí. chicos... de la empresa, pues cada mañana se levanta a 4 de la mañana o más temprano para terminar todo el periódico que lleguen a casa antes de irse a trabajo sus clientes. Claro, antes de que se van a sus respectivos trabajos por la mañana. Uh-huh. Pues sí que... Y por la mañana y por la tarde también. Ah, pero es, que, ¿es de periódico gratuito? ¿O no, de pago. O sea, de tú pago. Tienes que pagar. Uh-huh. O sea, que pagar una mensualidad, ¿no? Por el periódico sí, o algo. Sí, y si alguno de vosotros y vayáis a Japón para vivir una temporada, pues seguramente os sorprenderían que recibir visita de venta de periódico. Oye, tú no hacéis suscripción de periódico. Uh-huh. A veces forzadamente. Ah. Si no sepa la situación, a lo mejor siendo como persona extranjera, puede que diga que sí, ¿no? Sin saber qué significa. Ya, ¿no? Lo que están ofreciendo. Sí, sí, sí. Entonces hay que preguntar quién es usted y quién eres. Y es de periódico, no me interesa. Ajá, sí, claro. Porque hoy día lo bueno es que a través de internet ya se puede leer. Claro, los periódicos digitales. Entonces mucha gente no quiere tener... Y se ahorran eso. Sí, es que es un molesto muy grande ¿sí? de tener una visita. Porque que un domingo tú estás todavía ¿no? en la cama y te hace visita. ¡Pim, pum! Periódico tal cual. Claro, y como que te vas a levantar un domingo. Vale, que... pues la verdad es que está curioso. ¿Qué tienes? ¿Alguna pregunta más? De no. Finalizamos esto, aquí, ¿no? Sí, finalizamos. Vale. Y pues con esto hemos finalizado el trivial y pasamos... Vamos a hacer una pausa, ¿vale? Una pausa. Venga. RK20, 107,7 FM. 32 minutos sobre las 7, vamos a seguir. Por cierto, espero, David, que me des esas chuches que tienes ahí. Mis caramelos, además que te las he enseñado así para darte envidia. Hombre, por supuesto, pues vamos, no sabes tú bien a quién se las he enseñado. Es que las chuches... Es que es muy fuerte esto, ¿eh? Que se traen las chuches aquí ni me da ni nada. Porque así repongo energías. No, luego te doy, no te preocupes. Luego cuando se las termine casi. Sí, no. Que no pueda elegir. Me he traído muchas, no te preocupes. No me las como todas. Pues nada, después de decir que tengo chuches en la mesa, voy a comenzar con la sección que siempre os traigo toda la semana, ya sabéis, para los jugones, para los viciados como yo, os traigo las noticias, el ranking y la cuesta semanal. Ya sabéis que metiéndoos en el blog, en rk20gpunk.wordpress.com, accedéis a las noticias que nosotros aquí hablamos, comentamos, a los vídeos que os traigo de las noticias de videojuegos, también a la encuesta semanal. Y pues nada, una vez dicho esto, pues arrancamos la sección. Y como siempre, con una serie de noticias que os voy a contar ahora mismito. Ya se está dejando ver la tercera parte de Killzone. Los chicos de Guerrilla, la compañía encargada de la producción de esta saga, ha colgado un vídeo, básicamente para que se nos vaya haciendo la boca agua. El título, que no tiene prevista su salida hasta el año que viene. No es mucho lo que se sabe en cuanto a modos y novedades de esta tercera parte. Una de las que sí se tiene certeza es que se incorporará un jetpack para sobrevolar las cabezas de nuestros enemigos. Así que esperaremos a ver qué pasa a lo largo de este año. Y en el próximo evento del E3 saldrán más datos. Lo importante es el saber que está ahí ese título importantísimo para los usuarios de la PlayStation 3. Y últimamente se lleva mucho, sobre todo para descarga, la reconversión de títulos que hicieron historia en el mundo del videojuego. Este es el caso de Earthworm Jim HD. Como su título indica, es la versión actual del clásico, pero en HD. Pero no solo nos vamos a encontrar con un aspecto visual más pulido, sino que además incorporará novedades con respecto al original. Para los que no sepáis, The Earthworm Jim es un juego de la compañía Sony Entertainment que salió en 1994 para la consola de Mega Drive. Después fue pasando por las distintas plataformas de la época como la Super Nintendo. Las aventuras de este gusano que enfunda un traje especial que le otorga más fuerza y habilidades no pasaron desapercibidas, convirtiéndose en uno de los títulos más importantes de la época. Son varios los remakes que ha sufrido, pero ninguno de ellos añadía más modos como el que se nos presenta ahora, como la posibilidad de jugar con tres amigos en el modo cooperativo, algo de lo más curioso, pero que garantiza diversión sin límites. Y a esto hay que sumarle niveles nuevos exclusivos, lo cual la duración del juego se prolonga y con ello nuestras horas de vicio. El juego tiene prevista su salida para finales de este año y llegará en exclusiva para Xbox Live Arcade, por lo menos de momento. No se sabe, pero seguramente lo harán para el resto de plataformas como la PlayStation 3 o incluso para Wii. Y seguimos en la línea arcade, pero esta vez no es un remake, se trata de un juego reciente que salió el año pasado y de gran éxito. Hablamos de Plants vs. Zombies. Este arcade de la compañía americana PopCap Games tiene previsto su versión Xbox Live Arcade. De esta manera se amplía más las miras de sus jugones. Hasta ahora ha estado en PC, Mac y también dio el salto no hace mucho al iPod. Lo que sí sabemos, que lo bueno que tiene este juego, que era el juego que tenía puesto, era para defender tipo... Espera, que me he hecho un lío con... que voy a buscar un poco me he liado con los papeles. Un momentillo, por favor. Bueno, venga, que os recuerdo que estamos en G-Pan todos los lunes de 7 de la tarde a 9. Vale, ya, Gema, muchas gracias. Dos chuches más. Dos chuches que te voy a dar. Me he liado con los papeles, dos chicos, que tengo que apuntar la chuleta y se me ha liado. Lo dicho, estaba para la versión de Mac, de PC y no hace mucho salió para iPod. Se trata de un Tower Defense, que es lo que trataba de decir, que no me salía el palabra este, que últimamente está muy de moda, que es el Tower Defense. Simplemente se trata de defender tu zona a base de armamento mientras el enemigo se acerca. En este caso son plantas las que utilizaremos para evitar que los zombies se nos acerquen. Seleccionaremos distintas plantas, cada una con sus cualidades, y las iremos plantando donde veamos adecuado para evitar que se acerquen los zombies. Sencillo pero adictivo. así con esta noticia, los usuarios de Xbox podrán disfrutar también de este entretenido juego Planta Mata Zombies. Y una noticia de economía. Antes Takeshi nos hablaba del IVA y de todo esto. Bueno, pues yo un poco para la versión jueguil. Ya sabéis, todo lo que sea ahorrarnos euros nos viene bien. Y es que si tienes pensado hacerte con una PSP Go y estás con la duda, Sony lo facilita un poco más. Ya que hasta el mes de septiembre, por la compra de una PSP Go, te llevas de regalo 10 títulos para la portátil de Sony. Con esto quiere relanzar un poco las ventas de PSP, ya que últimamente han estado un tanto paradas, lo cual beneficia al usuario. Los títulos que ofrecen son los siguientes: Assassin's Creed, Bloodlines, Grand Theft Auto, Vice City Stories, Gran Turismo, James Cameron's Avatar, Little Big Planet, Motor Storm, Arctic Edge Net, For Speed Shift, Pursuit Force, String Justice, 2010 FIFA World Cup, South Africa y Wipeout Pure. La verdad es que con estos juegos la compra de la PSP se hace más agradable, sobre todo porque nos salen gratis. Y si ya eres poseedor de una PSP, no te preocupes, ya que para ti también hay ahorro. Sony va a lanzar una línea de juegos económicos llamado Essentials, en los que nos encontraremos títulos de los más importantes dentro del catálogo de PSP. El precio, 9,99€, accesible para nuestras pagas. Y la fecha a partir de la que nos podremos encontrar estos Essentials es el 17 del presente mes. Algunos de esos títulos Essentials serán los siguientes: Animals, una familia de dogs; Animals, una familia de hamsters; Colegas en el bosque; Everybody's Golf; Hello Kitty; Imagina ser Amazona; Lluvia de albóndigas; Locos por el surf; Pursuit Force; Sam White Snowboarding; Teenage Mutant Ninja Turtles. Toma palabra, estos son las tortugas ninja. De hecho, en inglés porque el título está así. Tom Clancy's Endwar y Wipeout Pulse. Títulos bastante esenciales. Habéis visto el juego de palabras que he hecho yo aquí, esenciales. Así que estar atentos a partir del 17. Y seguimos. Ahora vamos a comentar un anime game y se trata de Dragon Ball Z. Son muchos los juegos adaptados de esta serie de anime para distintas plataformas a lo largo de la historia del videojuego. En este caso se trata de Dragon Ball Raging Blast 2. Esta segunda parte nos trae bastantes mejoras en cuanto a modos y calidad visual. Tendremos a 90 personajes del universo de Dragon Ball para elegir, casi nada, sin contar las distintas transformaciones de cada uno de ellos. Los escenarios serán 14, amplios y destruibles. El modo de historia, llamado Galaxy, parece ser que reviviremos los mejores momentos de la serie y los OVAs. También incluirá el modo What If, que nos permitirá acceder a caminos paralelos de la historia original, viendo qué es lo que pasaría si tomáramos otra decisión. Algo muy interesante y que nos sumergirá aún más en el universo Dragon Ball. Tendremos combates uno contra uno online y ranking mundial para ver quién es el mejor. El juego gráficamente está muy renovado y es muy visual, recreando con exactitud los personajes. El movimiento será más fluido y suave, y a esto se le añade un control muy preciso. Lo tendremos de cara a este otoño para PlayStation 3 y Xbox 360, según comenta la compañía Namco Bandai, encargada de dicho título. Y ya para terminar esta última noticia de la sección de noticias del sector de los videojuegos, seguimos con otro anime game, en este caso del Puño de la Estrella del Norte. Ya hablamos de él en su día en nuestra sección del top 5 de ventas en Japón, que hizo un buen número de ventas. Pues bien, ha sido confirmado su traslado a Europa para este año, sin desvelar fecha exacta, para hacernos sufrir un poco más, como siempre. Lo que sí han hecho es cambiarle un poco la jugabilidad, metiéndole más combos. Será que nos verá más pegones. Y la posibilidad de meter una edición especial donde incluiría un reloj despertador con el diseño del anime y que incluye las voces originales con las que despertarnos. No es fijo, pero curioso. Lo que tampoco es fijo, si lo traerán subtitulado al español. Esperemos que sí. Ganaría mucho más puntos y nos entenderíamos mejor la historia. Así que, sabiendo que está confirmada la serie europea, nos quedamos más tranquilos, sobre todo los jugones. Me dicen por aquí que a ver si un día les invitas al estudio. Les estoy preguntando si realmente quieren ir al estudio, a DIV, o quieren venir aquí. Me preguntan desde dónde se hace el programa. Pues lo hacemos en la radio, claro. Y luego ellos tienen su estudio fantástico también en Alcalá de Henares. Exactamente. Luego comentaremos un poquito lo del estudio. Que si pues quieren ahí, hacer... supongo que quieren venir a la radio. Bueno, si os portáis bien y me traéis chuches, a lo mejor os invito. Tienes que traerle chuches a Gemma. Yo traigo chuches, pero no sé si darle algo. Bueno, sí, bueno. Que antes me ha salvado con mi rata. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Me dicen para que tú tranquila, ya verás. Bueno, pues nada, vamos a seguir y ya sabéis, vamos a pasar a la encuesta semanal Games. Ya sabéis que todas las semanas os propongo una encuesta distinta donde vosotros podéis entrar, participar, dejar vuestro voto y los comentarios, importante. Como siempre digo, soy pesado, me hace mucha ilusión que dejéis comentarios, que luego yo los leo aquí con toda mi felicidad y agrado. Así que no dudéis, votáis, pero también dejar ahí un comentario que me gusta saber vuestra opinión, ¿vale? Ya sabéis, enericamentejipan.wordpress.com. Y la semana pasada la encuesta que os dejé fue lo de pagar o no pagar para disfrutar de mi consola online. Ya sabéis, eso de que bastante ya pagamos una tarifa por internet como para jugar también, ¿no? Con nuestra consola online. Con sus pros y sus contras que tenía, ya sabéis, por el tema de las descargas, que eso siempre beneficia, o las distintas que juegas con más calidad con servidores dedicados y todas esas cositas. Entonces la pregunta era esa, ¿pagar o no pagar para disfrutar de mi consola online? Dejé dos opciones, una de ellas era yo pago gustosamente, en la cual tiene un 43%, y no me agrada para nada, que tiene un 57%. La mayoría de usuarios de jugones prefieren, claro, no les agrada mucho lo de pagar online, pero se queda muy cerquita los que sí pagan gustosamente. O sea, esto está muy reñido, está la cosa así. Sí, es cierto que el pagar, por ejemplo, la versión Gold, en este caso de la Xbox, o la versión Premium, que va a salir dentro de no mucho para la Sony, ofrece ciertas ventajas. Entonces, bueno, quizás la gente prefiere pagar un poquito, que tampoco son las cantidades muy altas, y llevarse esas ventajas. Entonces, bueno, pues está muy disputado. Y, bueno, sabiendo este resultado de la encuesta de la semana pasada, os traigo la encuesta de esta semana. Y de esta semana, como he estado hablando de esto, las conversiones a arcade, por ejemplo, ahora está muy de moda las conversiones a arcade. Ya sabéis, títulos que triunfaron en su día, como el que he comentado hoy, Earthworm Jim, normalmente títulos de los 90 y 80, pero que con esto de la moda retro está poniéndose de moda, y las compañías lo saben y lo hacen. La diferencia, normalmente en el aspecto gráfico, lo remasterizan visualmente, quitándole esos dientes de sierra, llamados comúnmente píxeles, que por aquel entonces tanto llevaban, otorgándolos también de más suavidad y fluidez en el movimiento. Sí es cierto que también últimamente les añaden algún nivel nuevo o modo para alargarlo algo más, ya que este tipo de juegos duran más bien poco. Y la pregunta que os propongo esta semana es la siguiente. ¿Qué os parece esto de las conversiones arcade? ¿Si os mola que rescaten títulos del ayer con gráficos de hoy, o es un sacacuartos sin mucho sentido, ya que no os molan los juegos retro y que las compañías aprovechan para revender? Ahí dejo en el aire la encuesta, ya sabéis, os metéis en rk20gpunk.wordpress.com y dejáis vuestro voto, y de nuevo digo que soy muy pesado, me dejáis comentarios, que me hace mucha ilusión que leerlos para que vosotros escuchéis aquí en la radio y que sepan vuestra opinión. Y después de la encuesta semanal, pues os traigo el top 5 de ventas en Japón, que esta semana, bueno, no ha habido mucho movimiento con respecto a la anterior, y bueno, está la cosa así. Así que vamos a empezar con el top 5 de ventas en Japón, y empezamos por el número 5, el quinto, el último, Wii Fit Plus para Nintendo. El Wii Fit, perdón, estoy mezclando ya el inglés aquí. Wii Fit Plus para la compañía Nintendo de la consola Wii, con unas ventas de 13.876 unidades. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce Wii Fit, muy anunciado en televisión, ya sabéis, para mover el esqueleto, es una tablita, os ponéis encima y depende del juego, pues hacéis unas cosas u otras. Y para que veáis, en Japón estas cosas se siguen vendiendo, aunque esta tabla haya salido ya hace un tiempo. Y vámonos con el cuarto lugar, que lo ocupa New Super Mario Bros. De la compañía Nintendo para la Wii. New Super Mario ya es de la familia, o sea, ya casi no hace falta ni que lo diga. Pero aquí se mantiene igual en el mismo cuarto puesto que estuvo la semana anterior, y con unas ventas de 15.597 unidades. O sea que si vas sumando desde que salió New Super Mario, las ventas son increíbles, y por lo tanto los beneficios para la compañía Nintendo bastante buenos. Y vámonos con el tercer puesto, que es para Hakuki Jubiroku, de Idea Factory, para la consola PSP. Lo de Hakuki Jubiroku lo voy a decir mejor, Takeshi, a ver, dilo, Takeshi, porque a mí se me queda así un poco extraño y se reirán de mí, seguro. Este título, ¿cómo se dice correctamente en japonés? Hakuki Jubiroku. Hakuki Jubiroku. Vale, es así como se dice el título. Es que algunos nombres que me salen un poco mal. Prefiero que diga Takeshi, que es la versión original. Y bueno, este juego para la PSP salió el 13 del mes pasado con unas ventas de 19.693 unidades. No está mal. Se ha puesto en el tercer lugar esta semana, también porque han descendido un poco las ventas del resto de los contrincantes. Y se trata de un juego de aventura y romance, en la línea en cuanto a personajes, ambientación, historia, a Rurouni Kenshin, ya sabéis, el famoso anime aquí llamado Samurai X. Es un subjuego del original, o sea, es como Dragon Quest para Dragon, o sea, Dragon Quest Monster del juego de la saga de Dragon Quest. Es un subjuego más desenfadado y con aspecto chibi. Nos mete en la aldea en la que transcurre todo, donde haremos mini misiones y minijuegos. Todo muy desenfadado. Destacan los diseños de los personajes y el ambiente samurai al que nos traslada. Es una saga muy conocida en Japón que a España nunca ha llegado y no creo que lo haga a estas alturas. Por lo tanto, de ahí que esté en este tercer puesto del ranking allí en Japón en venta. Está claro que aquí en España son de estos títulos exclusivos en el mercado nipón. Entonces, no creo que lo veamos. De todas formas, ya sabéis que a partir de mañana yo subo los vídeos y les echáis un vistazo. No tiene mala pinta, desde luego. Sobre todo, el dibujo es bastante bueno y muy en la línea de Rurouni Kenshin. Y vámonos con el segundo lugar. Aquí entramos ya en el top. Y tenemos, como la semana pasada, Metal Gear Solid Peace Walker, de la compañía Konami para PSP, con unas unidades vendidas de 53.873. O sea, no está mal, se mantiene en segundo lugar. Ya sabéis, hablamos la semana pasada de Metal Gear Snake, que viene a pacificar un poco las cosas, como siempre. Y en el primer lugar, pues igual que la semana pasada, tenemos a Dragon Quest Monster Joker 2, de la compañía Square Enix, para Nintendo DS. Esta semana con unas ventas de 103.634 unidades. Vale, se mantiene el primer lugar, Dragon Quest. Está claro que yo creo que va a ser difícil desbancarlo del primer puesto, ¿verdad, Takeshi? Uh-huh. Porque allí en Japón Dragon Quest está muy muy asentado y muy fuerte. Y Dragon Quest Monster Joker más todavía. Como ya dije, la primera parte salió en el 2008 aquí en España y esperemos que llegue esta segunda parte también, aunque sí es posible que tarde menos porque la primera parte tardó 2 años en venir a España, así que los jugones pues siempre nos quedamos un poco ahí, esperar 2 años, pues claro, eres 2 años más viejo, entonces pues nada, lo dicho, este es el top, sigue en el primer lugar Dragon Quest Monster. Y nada, esto es lo que os he traído en cuanto al ranking de ventas, top 5, ya sabéis, allí en Japón. De esta manera sabemos un poco el mercado. Y para finalizar, como siempre, os traigo el Game Music de la semana. Yo siempre os traigo un Game Music para alegrar. Así que la música que os traigo esta semana se trata de un juego que marcó mucho en 1995 de la compañía Nintendo, que se llamaba Killer Instinct. Este juego marcó una diferencia, sobre todo para Nintendo, porque es de esos pocos títulos que Nintendo saca así un poco violentos. O sea, no son muchos los títulos que ves tú en Nintendo que sean así un poco de pegarse y demás. Pues este era de esos pocos, además en aquel año, en el 95, que es cuando, además que salió en recreativa, estuvo en los salones arcade, y luego tuvo su versión en la Nintendo 64, el Killer Instinct Gold. Y tuvo mucho éxito. Y Nintendo, bueno, fue producido por la compañía Rare, muy ligada a Nintendo durante muchos años, hasta no hace mucho que rompieron los lazos. Y la verdad es que es un juego que marcó muchísimo para el que entonces. Y os traigo la musiquita. Quizás algunos los conozcáis, los que seáis un poquito más mayores, y los que no, merece la pena que le echéis un vistazo al juego. Subiré los vídeos, como ya sabéis, como siempre, en el blog, en rk20gpunk.wordpress.com. Y os dejo con la canción de Killer Instinct. Killer, killer, cause she's a killer, killer. Bueno, pues ahí estaba este tema principal de Killer Instinct, de ese juego de Nintendo y la compañía Rare. Y comentaros, este tema, así tan bailongo, estuvo en su día en las listas de éxitos de discoteca. O sea, se puso en discoteca para bailar y todo. O sea, que estuvo ahí muy... un tema, pues eso, que marcó un antes y un después en el panorama musical bailongo discotequero. Así que nada, una vez escuchado el Game Japan de esta semana, recordaros, por ejemplo, nos comentaban antes lo del estudio y demás, pues deciros que durante este verano, como comentamos la semana pasada, tenemos curso intensivo de dibujo para aprender a dibujar manga, y yo sé que a muchos de vosotros os gusta lo del dibujo manga y queréis convertiros en unos buenos mangakas y saber dibujar bien, pues podéis aprovechar este verano para acercaros un mes o lo que vosotros veáis conveniente. Estaremos desde este mes de junio hasta septiembre con este curso intensivo, y daremos las pautas, las bases, cómo hacer ese dibujo manga chulo que nos quede, la historia, cómo crear un cómic manga, y para que salgáis ahí con mejor mano y mejor idea del manga. Así que si os interesa y queréis, os podéis pasar por el estudio, que está en Alcalá de Henares, en la calle Teniente Ruiz, número 2, segundo E, o enviando un mail para solicitar información a duvestudio@email.com. La primera I de email, Y, ¿vale? duvestudio@email.com. Solicitáis información, nosotros la enviamos sin compromiso, y si os queréis pasar a hacer una visita, pues allí estamos, que no pasa nada, que abrimos las puertas, que no somos gente mala. Y nada, después de esto, más recordatorios. El concurso, elección de personaje Japan, está ahí. Durante todo este mes de junio. Está colgado en nuestro blog, ya sabéis, rk20japan.wordpress.com. Accedéis al blog, le dais a la pestañita en la cabecera arriba donde pone personaje Japan. Entráis, ¿vale? Ahí hemos subido hasta un vídeo muy chulo, presentación de los personajes. Y seleccionáis ese personaje que más os llama la atención y que veáis para el programa. Los votos están ahí, la verdad es que hemos visto durante esa semana, me gusta mucho, la gente está participando. Y están ahí ajustados entre algunos personajes, así que lo dejaremos durante este mes de junio para dar margen y que vosotros podáis elegir ese personaje pues que represente este programa jipanero. Y nada, una vez hecho los recordatorios esenciales, se acaba de incorporar Víctor hace un ratito. Que ya está bien y esas cosas. Ya, estás mejor, ¿no, sí, Víctor? De momento no me muero. O sea, ¿te podemos insultar y eso? No, ¿no? Hombre, tampoco hay que pasarse, ¿no? Bueno, yo sé. Y nada, es que tenemos buen rollo, nos llevamos bien. Sí, nos metemos, sí, pero nos llevamos bien. Era feliz, David, mientras estaba mal. Claro. No te voy a dar chuches, ¿eh? A Gemma le he dado chuches, pero bueno, a ti no te voy a dar chuches. Bueno, tú ya sabes cómo soy yo. A mí me da igual que no me las dé, te las quito. Bueno, ya pues, veré. Pues como sigamos así, no las prueba él. Oye, de verdad, esto es increíble. No me las vuelvo a traer. Esto es como el cole. Pero ¿cómo cuando... eres así, hombre? ¿Has visto? Este es de los que en el colegio le pedían y se iba a una esquina. Como yo ponía con el dedo, marcaba, cuando daba bocadillo, yo marcaba con el dedo hasta dónde dormé. Pero o sea, eso lo has hecho tú y lo hemos hecho todos. Sí, ¿no? Ah, hombre, bueno, claro. Vale. ¿Pero qué te crees? Ah, vale, no, vale. Todos... Ah, pensaba... no, hasta... Claro, sí, porque es que había alguno que, sobre todo con los flashes, era algo bestial. Ves que tiene David, tiene un trauma, por eso no, sí, quiere compartir. Claro. ¿En serio? Le he dado dos a Gemma, pero a regañadientes, así. He cogido una, entonces le he dicho así, le he mirado así, le he dicho, voy a coger otra, ¿cuál? Y me mira así como diciendo, que coge la que me gusta, que coge la que me gusta. Y ya ni le he preguntado, directamente he ido y tal, y dice, no, a mí me gustan más estas que no tienen el azúcar. Y digo, me he cogido la que más le mola. No, el truco, Gemma, es quitarle la bolsa, coger lo que tú quieras y dejársela. He estado a punto, he estado a punto, pero he dicho, digo, no, voy a guardar la línea. No por falta de ganas, pero bueno, voy a comportar. Sí, bueno, que hoy nos ha venido Gemma con estilo ochentero. Bueno, muy guapa que viene. Claro, ¿verdad? Sí. Vamos. Jipaneros, os lo estáis perdiendo. Sí, pero bueno, no importa. Ya me hacéis una foto y me hacéis un cómic. Bueno, estamos a punto de alcanzar las 8 de la tarde. Hay que recordar a los queridos jipaneros que están ahí. Bueno, que es que algunos me han confesado que han estado de exámenes y demás. Normal. Pero bueno, IVK decía, pues fíjate, yo estoy aquí con mi gazpachito tranquilamente escuchando el programa. Digo, pues ¿por qué no podéis hacerlo, hombre? Muy bien. Y Alberto es que ha estado de fiestas, porque han sido las fiestas de San Fernando y entonces no le ha dado tiempo. Y digo yo, un lunes... Ah, bueno, claro, sí, porque también el lunes hay fiesta. Claro. Ay, Alberto, nos has fallado ahí, ¿eh? Madre mía. No pasa nada. Que en breve van a llegar las señales horarias y a la vuelta pues estará con nosotros, no te rías, David, no. Takeshi, con más cosas, y Víctor también, que se ha rapado hoy, por cierto. Ah, sí, sí. Qué guapo. Para, algo. Hombre, estás ideal de... Es que dice, nada más comenzar, dice David, hoy estará con nosotros Víctor, que ya está bueno. Yo no he querido hacer ningún comentario al respecto, pero vamos. Oye, bueno en el sentido de salud y te hemos físico. Entendido, te hemos, o sea, entendido. No, pero yo te iba a haber dicho, pero si está guapo siempre. ¿Qué me estás contando? Pero bueno, vamos David a dejarlo se lo está ahí. Creyendo, David, ¿eh? También quería decir eso. Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 8. RK20, 107,7 FM. Bueno, que son las 8 y vamos a seguir, por supuesto, con David, con Víctor y con mi Takeshi, que viene hoy con pañuelo otra vez. Sí. ¿Eh? Estupendo, además. Va combinando él, ¿no? Depende del día. ¿Cuántos pañuelos tienes, Takeshi? Bueno, mucho. El otro día algún oyente, yo te llamó prácticamente Tamagotchi, porque no recordaba bien tu nombre, entonces se hizo ahí un lío, en serio, ¿eh? Y ya le dije, no, pero si dices que nunca me sale. Me lo puso ahí en el chat por alguna cosa que comentamos en algún otro programa. Y digo, no, hombre, no. Tampoco puso concretamente Tamagotchi, tampoco vamos a decir eso. Pero sonaba más a Tamagotchi que a Takeshi. Pero bueno, yo creo que ya se le ha quedado más o menos claro cómo es tu nombre. Bueno, ¿me ha dicho cuántos pañuelos tenía? No te ha dicho fe. Que muchos. Ah, muchos, vale. Tiene pues una gran variedad, lo sabemos nosotros. Vale, pues nada. Bueno. Entonces con esta música de opening, ¿no? De cultura. Bueno, esta semana un poco, pues, semana especial que nos dedica un poco más a la cultura y al mismo tiempo escuchando la música japonesa con esta combinación. Entonces hoy quiero hablar un poco de la arquitectura japonesa. Dentro de ello hay muchos temas, ¿no? Pero esta vez hablo de shoji, pues es un estilo de mueble o parte de estructura de casa japonesa. Bueno, tradicionalmente las casas japonesas fueron construidas de madera. Pues hasta siglo IX, pues casas japonesas significaba eso, de madera, pues no de papel, de madera. Bueno, y con esta estructura tuvieron que abrir y hikido las ventanas de maderas, pues para tener aire o el calor o el frío o todo lo que, ¿no? Que hay, ¿no? Dejarlo abierto o cuando llueve pues tiene que cerrar, porque no hay otra forma, como no teníamos cortinas ni cristales ni nada. Entonces no fue muy cómodo y naturalmente, ya que entraba, como anteriormente he dicho, el viento, frío o calor e incluso los polvos del exterior. Del exterior, claro. Y claro, como en Japón, pues cristales no habían traído hasta siglo XVI por ahí, pero solamente para la familia rica, ¿vale? Y las casas normales no utilizaban cristales hasta siglo XIX. Entonces, todo a lo largo de estos siglos, pues las casas fueron prácticamente de madera. Pero para resolver este problema, inventaron shoji. Shoji es una cosa que ponían dentro de hikido. Es una ventana de madera, pues de arriba abajo, ¿no? Y dentro de ello, pues pusieron shoji, que es de marcos de madera. Encima, pues se ponían papel artesano al estilo japonés. Uh-huh. ¿Qué funciona? ¿Qué función tenía? Pues, bueno, estos papeles filtran la luz solar y absorbe la humedad. Sí. Y también el aire. Uh-huh. O sea, que es el famosito papel que vemos siempre en las películas, sí, y en los, sí, animes, sí, sí, ¿no? De las puertas correderas, sí, ¿no? Y de... Exacto. Habíamos producido esta serie de cuento japonés, ¿no? En el V-Studio. Sí, que producimos, pues, un cuento, sí, sí, ahí donde de una está... leyenda de la grulla, sí, sí, ¿verdad? Sí, esto de papel es de que, shoji. Por cierto, podéis echarle un vistazo si queréis para que lo veáis mejor, uh-huh, en YouTube, en nuestro canal, en el de V-Studio. Sí, ahí... Y ahí sale esa... Uh-huh. esa historia que hicimos nosotros, uh-huh, medio animación, medio, sí, cuento narrado, ¿verdad? Sí. De la leyenda ahí de la grulla. Ahí donde viene ese shoji de papel encima de marco de madera. Uh-huh. Entonces, gracias a este invento, en el siglo IX, ya pudieron abrir primera ventana de madera, pero cerrando dentro con este shoji, porque eso servía como cortina aquí, porque a través de estos papel, no es papel muy fino sino muy grueso, porque forma artesano, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias a este papel, pues no entraba la luz demasiado fuerte, ni frío, ni aire como es sucio, claro, contaminado, digamos. Uh-huh. Bueno, no había contaminación, pero digamos eso, ¿no? Sí, polvo, impureza. Polvo y sí, tal. Entonces eso es buen ambientador y tal. Y gracias a este tipo de ¿cómo es? Estructura de arquitectura japonesa, condicionaba muy bien la vida de gente normales. Bueno, más o menos, aunque con esto no podía protegerla al 100% de frío que hacía en invierno, claro, y el calor que hacía en verano, porque son dos extremos y hasta que aparezca aire acondicionado, pues difícil de aguantarse, pero era como sabiduría popular, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, bueno. Ahora que dices eso del aire acondicionado, viene a la cabeza lo de los, el Pai Pai, ¿no? Es original japonés. A ver, yo me confundo con esto, ¿no? ¿Verdad? Creo que no. Lo que es el abanico, ese papel típico que es una sola pieza o también plegable. Ah, eso viene de China. Ajá, y luego, o sea que es más de China, ¿no? Sí, que, sí. Ah, vale. Bueno, en Japón también tenemos, por la influencia, ¿no?, de esa parte. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar la primera canción de que nos recuerda nuestros tiempos de chicos, porque se llama Época de Adolescente y Chico. Este es el tema que nos trae Takeshi. Por cierto, Takeshi, muy relajante el tema, ¿eh? Sí, esto es una canción que se llama Shonen Jidai, como decía, época de niños, ¿no? Y adolescente y pequeño. Entonces, este autor es Inoue Yosui, es un ¿cómo es? Cantautor y productor, y muy famoso, famosísimo. Ahora, continuemos con este tema, que este de Shoji y su origen fue una especie de biombo, para empezar, ¿no? Y para dividir el espacio. Y posteriormente se usaba como una decoración en la casa, ¿no? Dentro. Pues a base de eso, pues desarrollaba y poquito, y para tener un, al final, en el siglo IX, pues ya de periodo, bueno, aquella periodo se llama Heian, periodo Heian, ¿no? Depende de cómo es emperador, cambio de emperador, ponemos propio nombre de cada época, ¿vale? Uh-huh. Y aparte de ello, por característica de cada periodo, pues llamamos de forma diferente. Entonces, este periodo entre siglo 8 a siglo 12, pues lo llamamos periodo Heian. ¿Y qué significa? Hei es de paz y An es de seguridad. Un poco de influencia budista. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en esta época, periodo de Heian, Shoji se convirtió o parte integral importante de la arquitectura japonesa, ¿no? Como anteriormente decía. Y esto, pues, en el siglo XX, anterior siglo, un novelista, famoso novelista de estilo clásico moderno, escribió una vez con este, la función y el misterio de la luz y la sombra de Shoji en una obra suya, ¿no? Entonces yo hice una traducción, ¿cómo es? Borrador, así se lee. Él dice: la luz que ha entrado al cuarto está muy moderado por el filtro de Shoji, pero aún más cuando llega al fondo del espacio en su camino cada vez más débil y al final se queda casi muerta. Con lo cual el espacio se convierte en un lugar desconocido en el que se podría aparecer hasta un fantasma. O sea, se produce el mundo de la pintura a la tinta china en negro y gris. Uh-huh. Entonces, cuando desarrollaba este estética de arquitectura japonesa, pues ya producía este tipo de espacio. Por eso ponía Shoji, sobre todo en los escritorios de la sociedad alta. Quería tener este tipo de espacio. Sí. O sea, para matar luz, no de golpe, sino dar una graduación de blanco hasta gris y negro, ¿no? Una escala de grises, ¿no? De blanco a sí. negro. Sí, y imagínate cuando tú estás sentado allí en ese espacio, pues te inspira muchísimo. Porque tú vives dentro de un espacio normal, corriente, pero gracias a este factor, pues puedes estar allí, ¿no? Entonces eso es una parte de estética japonesa. Que cuando viajaremos allí a Japón, pues os llevaré ese sitio donde se habla de este tema. Para inspirarnos a nosotros también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Mismo sitio donde sí, este autor novelista escribió, pues os llevaré. La verdad que está muy interesante esto, lo del que tiene su historia, quiero decir, lo del papelito tan famoso que vemos uh-huh. en esos animes y demás. Que, por cierto, se rompe con facilidad eso. Sí. ¿No? Entonces, cuando habían fuertes vientos, eso volaba. Eso es curioso, porque bueno, no. eso no aguanta. Aguanta. Pero esto de intrusión, ¿no? De fuerza física, pues se rompe. Claro. Entonces, cuando hay niños, sí. Dentro de familia, pues se atreve, ¿no? Y tal. Y a veces hace, ¿cómo es? Romper. Sí. Un marco o dos marcos. Claro, pero es que eso lo haría hasta yo. Entonces, ¿tú qué te crees que eso es como las pompitas de plástico, no? Claro, yo veo los cuadritos de papel y me dan ganas de hacer con el así, ir uno a uno o jugar a lo de... Entonces, en ese caso, hace un arreglo instantáneo, pues los padres pues cortan y ponen allí. O sea, eso que es fácil. Eso es fácil, pero con diferente color. Pero al final del año, pues todo será tiene, nueva. ¿No? Entonces hay que renovar y quita todo y poner de nuevo, pues papel blanco. O sea, que era también un poco engorro eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es como, como... Bueno, eso es como lavar los cristales. Te evitas lavarlo, pues bueno, aquí cambias claro, el papel. Claro, cambiar el papel. Sí, claro. Sí, sí. Que es una cosa que hacemos al final de año, o sea, noche vieja, ese día, pues antes de acabar año, pues arreglamos todo. Uh-huh. O sea que si ya hay poco trabajo ese día, le añadís ahí más. Porque en Japón los tres días, primeros días del año no trabajamos. Uh-huh. No está bien trabajar. Primero del año, segundo, tercero, pues... No está bien. Hombre, está bien, ¿no? Hay que descansar y celebrar ese año. Y si tienes que cambiar los papelitos, pues tú fíjate. Así tienes un poco de margen de tiempo. Oye, los actualmente se sigue utilizando, ¿no? Estas sí. Correderas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Incluso pisos, casas modernas, utiliza como decoración. Uh-huh. La verdad es que es muy bonito. A mí sí me gusta mucho. Uh-huh. Así que vamos a pasar a la segunda canción, famosísima canción... que se llama Hitomi o Tojite. Oh, Pues ahí estaba este segundo tema que nos traía Takeshi en su segunda parte de la sección Cultura Japón. Que hoy Takeshi vienes tranquilito, ¿eh? Los temas son tranquilitos. Sí. Por tema de cultura. Entonces, esta canción no fue Hitomi Otojite, sino Wine Red. Vale. De un grupo que se llama Anzenchitai. Es una canción famosa y se trata de una cosa romántica. Bueno, la verdad es que Shoji tiene multifunción, o sea, funciona, como anteriormente comentaba, para moderar el ambiente climatológico, como el calor, el frío y la humedad, el aire, y también para dar la estética decorativa. Por ello, después de que las cortinas europeas vinieron a Japón en el siglo XIX, o sea, hasta tener cortina, tuvieron que esperar tantos siglos en Japón. Fíjate, la cortina. O sea, solo un siglo y medio, nada más. Uh-huh. Y cristales también. Cristales existía, pero para utilizarlo en las casas normales, pues tenían que esperar hasta siglo XIX. Sí que han tardado, o sea que está realmente no está, si es un siglo y medio son, pues eso, 150 uh-huh. años. Entonces, por ello, seguimos usando shoji hoy día también, ¿no? Y últimamente, se hablan de este estilo de decoración porque ecológicamente hablando, función de shoji tiene un espléndido valor. Porque, claro, gracias a este sistema que tiene, te da menos calor, te da menos frío, entonces, puedes ahorrar mucho el gasto de aire acondicionado y la calefacción también. Mm. Entonces, matando dos cosas, ¿no? Sí. De economía y estética. También, este la verdad, está muy bien. Luego, si tienes cuidado, pues te duran bastante los papelitos. Al menos que viva yo en la casa que... Si no... La golosina, si los papelitos. Si no rompas, pues... dura mucho. Y muy fácil de arreglarse cuando se rompa. Uh-huh. O sea, ahora mismo lo que hay es una buena, ¿cómo se dice?, combinación uh-huh. entre las cortinas y el cristal, ¿no? Y... Sí. Y cuando gente quiere tener una habitación a la japonesa, aunque viviendo en una casa europea, estilo europeo ya está expandido en Japón, sí. cada vez más. Uh-huh. O sea, como tipo piso, ¿no? O apartamento de aquí, ¿no? Ese estilo. Sí. Pero siempre hay una habitación, no sé por qué, bueno, por tradición, ¿no? Seguramente. Cada piso, parece que las empresas de construcción piensan que deben tener una habitación japonesa. Mm. Siempre aparece. Bueno, tú puedes luego quitar o... añadir más, eso sí se puede hacerlo, ¿no? Pero parece que todavía gente tiene ese gusto de tener. O sea, que viene de serie, te dejan una habitación típica japonesa, ¿no? Sí. Qué curioso. Sí. O sea, poner tatami y poner shoji y poner todo estilo japonés, pero dentro de piso totalmente estilo europeo. Hombre, pues, son los que son tal vez un poquito más grandes, ¿no? Más adinerados, porque en Japón sí es cierto que los pisos suelen ser bastante más pequeños, ¿no? Sí, aunque últimamente están expandiendo, incluso ahora está de moda vivir en un piso más de espacio de 100 metros cuadrados. Pues así ya que ya es... no tan pequeño como antes, pero es cierto... Cuando Japón estaba antes de auge de economía, pues tenía casas pequeñas, eso sí. Mm. Pero después de caída de economía y tal, pues cada vez gente buscaba algo más grande y tal. Y ahora espacio de tener unos 65 arriba es muy normal. E incluso 80 y no es tan raro. Y ahora está de moda tener... un espacio grande como más de 100 metros. Mm-hmm. Sí, más como en Europa. Sí. Así que están cambiando las cosas. Claro, el mercado evoluciona y se van incorporando. Sí, sobre todo cuando está de crisis, pues parte de constructoras tienen que pensar una estrategia, ¿no? Para vender más. Entonces, ¿con qué? ¿Con el bajada de precio o mantener el precio, pero ampliar un poco más de espacio? Claro, para mí lo del toquecito, la habitación clásica japonesa, eso me encanta. Es como tu rinconcito ahí, ¿verdad? Uh-huh. Digamos como de la cultura Japón que se mantiene. Sí. Pero eso es lo que me gusta también de lo que se ve en Japón, que se mezcla muy bien la modernidad con lo clásico y lo lleva muy, muy bien. Sí, sí. Entonces, sí. A mí eso de la habitación así, uh-huh, mola, porque luego entras a la puerta corredera ahí. Claro, y ves al David ahí entretenido con los. Y yo estoy tumbado en el suelo comiendo chuches. Chuches y haciendo agujeros a los papeles. Bueno. Es que como si lo viese. Así que ha sido una cosa de arquitectura japonesa. Y para terminar, vamos a escuchar canción de Kirolo que se llama Best Friend. Yeah. 107,7 de la FM, RK20. Bueno, ¿y ahora qué? Porque esa sintonía yo no la recuerdo. Es verdad, ¿eh? Sí, hace dos semanas que no... Dos semanas, no. Una semanita solo. Bueno, dos semanas. Aquí ya os habéis olvidado de que existo. Qué fuerte, qué fuerte. El comechuches. Viene el último y me está quitando toda la chuches. He venido con fuerzas. Es que se ha comido la bolsa casi. Casi, ¿eh? Mira, Gemma. No se puede ser bueno aquí. Lo prometido es deuda. Yo he dicho, lo que hay que hacer es comérsela sin más. Madre mía. ¿Ves lo que te has perdido? Tenías que haber hecho lo mismo que yo. ¿Ves? Sigue sonriendo. Yo sonrío. Río por no llorar, ¿sabes? Pero bueno. Las ha traído para el pobre y al final... No, hombre, yo soy buena persona, traigo para todos. Takeshi, en cambio, es mejor persona que ninguno, no ha aprovechado ni ha abusado de mis chuches. Es cierto, pero pues sabía que quería comérmela yo. Tenemos el tema central de las chuches. Bueno, yo soy la pequeña pirámide. ¿Cómo se dice en japonés? No sé si es golosina, chuche o algo así, Takeshi. Porque también habrá golosinas y chuches, claro, sí. Piruletas y cosas ¿cómo de diría? Estas. Amato. Amato. Uh-huh. Pues el próximo día dos bolsas de Amato. Pero las tiene que volver a traer. Amato se refiere a una persona. Una persona dulce, ¿quieres decir? No, quien es dulce. Ah. Mala. Alguien que quiere dulce. Sí, sí. Pues yo soy Amato entonces. Sí, ala. Sí, sí. Eso sí. Y yo soy el que se ha comido los Amatos. Todos Amatos posibles. Bueno, venga, pues reiniciamos esta sección del programa. Y bueno, vamos a darle una alegría a David, hombre. Vamos, ya que me he comido su golosina, pues le traigo algo, bueno, algo para todos nuestros jipaneros, por supuesto. Y un par de mangas, en este caso, de los cuales vamos a hablar en profundidad. Y que vamos a contaros. Y bueno, sobre todo para David, a ver si se los ve, porque llevo mucho tiempo detrás de ellos diciéndole que se los lea y o que por lo menos se vea el anime y no me hace caso. Sí, así que bueno, le vamos a contar, como os decía, en profundidad de qué va y bueno, y a ver si de esta forma ya conseguimos que se entere. Así que bueno, empezamos y vamos a empezar donde lo dejamos hace dos semanas. Y no sé si recordáis que terminamos el programa con una canción de un anime, en este caso, que viene de un manga, y que lo dejamos en el aire a ver si sabíais de qué procedía. Bueno, pues vamos a hablar de ello y voy a decir ya directamente qué es, y luego pondremos la canción. El anime en este caso, bueno, en este caso el manga, que es del que procede, es Claymore. Y bueno, es de género shonen, de fantasía, aventura medieval. Tiene de volúmenes hasta ahora 17 y sigue publicándose. Lo que son los mangas, porque como os digo, en el caso del anime, lo contaré más tarde, pues hubo una temporada y hasta ahora no ha habido más. Bueno, pues hablando un poquito de ello, en el mundo Claymore hay diferentes aldeas de este mundo, existen unos demonios llamados Yoma, los cuales matan y se comen a las personas. Estos tienen la capacidad de hacerse pasar por humanos y solo hay alguien que puede diferenciar entre humano y Yoma. Estos son, como digo, los Claymore. Una organización que entrena y hace a los Claymore, quienes son solamente mujeres, que eso es algo además curioso. Entre ellos no hay ni un solo hombre. Y estas son mitad humano y mitad Yoma. Como decía, bueno, os podéis imaginar, son de un físico natural de mujer, pero con unas condiciones y habilidades sobrehumanas, que proceden de, como decía, los Yoma, los demonios estos. Estos tienen los ojos de color plata, pero al usar más sus poderes para luchar en contra de los Yoma, ellas también se acercan a su límite, pudiendo convertirse en lo mismo a lo que matan. O sea, algo, de hecho, bastante, bastante curioso. Al usar estos poderes, como digo, y luchar contra los Yoma, ellas también se acercan a su límite, donde pronto pueden llegar ellas mismas y convertirse en ellos. Los Claymore es un manga de fantasía oscura y escrito e ilustrado en el año 2001 por Nihiro Yagi. Originalmente para la hoy descontinuada Morphin Shonen Jump y que hoy sigue publicándose cada mes en Jump Square. Hasta el momento se han publicado 17 tomos en Japón, de los cuales 15 ya han sido editados en España por la editorial Clenat. Y existe una de las series de animación basada en el manga, que es la que te comentaba antes, que si no te quieres leer el manga, David, pues te puedes ver. No, aparte por falta de tiempo, que como es tanta la variedad y tanto lo que me gustaría leer, pues alguno se me escapa, Víctor. Uy, alguno, unos cuantos. Bueno, vale, unos bueno, cuantos. Bueno, es que hay que decir que David es que... Es que tengo que repartir el tiempo entre el manga, el anime y los videojuegos, ¿sabes? Entonces, y te puede marcar el poco tiempo que tengo ahí, tengo que repartirlo. Y los videojuegos tiran mucho. Sí, sí, no, ya lo sé. Bueno, yo comparto eso contigo. Bueno, pues como decíamos, se han editado en editorial Clenat y existe una serie de animación basada en el manga, la cual comenzó a retransmitirse en Japón el 3 de abril de 2007 y finalizó el 25 de septiembre de 2007 en Madhouse. Produjo una de las series de 26 episodios de anime basada en el manga, dirigido por Hiroyuki Tanaka. ¡Vamos ya! ¿Lo he dicho mal o lo he dicho bien? Está bien. Está bien, bueno. Es que... Oye, estamos aprendiendo también nosotros el japonés porque sí, hay títulos... No te obligas, te obligas. Y gracias a que tenemos a Takeshi nos vamos aquí poco a poco. Y menos mal. Y se nos va quitando un poco el acento español. Bueno, eso lo veo difícil, ¿eh? Bueno, finalizó, como digo, en septiembre de 2007... Y dirigida por Hiroyuki Tanaka. La serie se emitió entre abril del 2007 y en septiembre de 2007 en Japón. Bien, bien. Ya estoy. Ahora se me oye mejor. Ahí. En Japón, Nippon Television fue donde se retransmitió. La serie se adapta a los 11 primeros volúmenes del material de origen, que es el manga, durante los primeros 24 episodios. A continuación utiliza un final alternativo para sus dos últimos episodios. Han pasado 2 años desde que se puso Claymore en anime y ahora el autor Claymore está considerado una de las segunda temporada, está considerando tener una segunda temporada. Y ha hecho una cosa muy curiosa. Como sabemos, en el final de Claymore, en el anime, es diferente que en el de manga, pero el autor, Niohiro Yagi, prometió que podría adaptar el argumento para que la historia de Claymore tuviese una segunda temporada. Bueno, pues para que fuese la misma del manga, hizo un seguimiento para saber cuánta gente estaría interesada en ver esta segunda temporada. Y lo dejó en su blog, etcétera. Y él dijo que, bueno, si llegaban a unas 10.000 personas, consideraba que se podría plantear el hacer esa segunda temporada de Claymore y terminar así con el manga. Bueno, continuar con esta temporada que, como digo, de manga no ha terminado. Bueno, pues hasta ahora parece ser que hay ya más de... Creo que eran 11.500, si no me confundo. Bueno, creo que habían pasado ya. Con lo cual está claro que esta serie no terminada aún, pues va a tener una segunda temporada. Así que para todos los que desde luego nos gusta, es una buena noticia. No, está muy bien, además que lo que ha hecho el autor es asegurarse, claro. Sí, sí, sí. Dice, hombre, yo hago segunda temporada si veo que la gente responde. De todas formas era de esperar, yo creo que él sabía que la gente iba a responder. Hombre, está claro, y más cuando es una serie tan buena como esta. Desde luego, muy corta en cuanto al anime, pero muy, muy impactante. Es un poquito... resulta demasiado corta. En el anime, y bueno, varía un poquito de lo que es el manga, pero la verdad es que es bastante fiel en cuanto a los personajes y la historia principal. ¿Cuántos episodios compone? En el anime, son 24 hasta ahora. Ha sido una sola, una única temporada. Ahora ya se prevé esta segunda, como te digo, que según decía su autor, si superaba esa cantidad de gente, la productora estaba dispuesta a hacerlo. Yo confío en que desde luego sea así. Sí, no, está muy bien, una segunda temporada. Tampoco que se tiren el rollo tipo Naruto, One Piece, etc. Company, porque eso ya es excesivo. No, de hecho, lo bueno que tiene Claymore es que desde el principio... O sea, la forma en la que empieza este anime, hablo del anime, para la gente que lo haya visto solo en anime, la forma en la que empieza no es desde, por decirlo, desde un nacimiento, ¿no? Desde un principio, o sea, sino en un momento ya muy avanzado de la vida de este personaje. Y digo avanzado porque la vida de los Claymore no es precisamente muy larga, entonces es bueno, bastante rápida. Y bueno, vamos a poner esta canción, que es la que os prometí en su día, y es la de Claymore, titulada Raison d'être. Acabamos de escuchar, como hemos dicho, Claymore. Y bueno, es súper rápido, es que no da tiempo. Sí, no, no, nos hemos quedado todos eclipsados. Yo estaba diciendo, ¿me da tiempo a comer una chuche? No, sí, sí. No me da tiempo, así que... No, yo lo sabía, pero bueno. Sí, ¿no? Aún así te quedas siempre con ganas de más. No, a mí además es una canción que me gusta mucho, dentro de los animes, es una de mis favoritas. Pero la verdad es que es súper corta. Sí, es intenso. Dura un minuto. Hombre, también hay que pensar que esta viene directamente del anime. Los opening y los ending de los animes siempre suelen ser muy, muy cortos. Sí, hombre, este más corto, ¿eh? Este es normalmente corto, sí. Dura entre un minuto y medio, así, minuto 40 segundos, pero este es que sorprende porque la música mola un montón, sí. Pero es que te quedas como, ya termino. Hay que ponerlo dos veces. Yo cuando estamos en el estudio lo pongo dos veces. Claro que sí. Pero bueno, querían hacer honor al propio anime, o sea, al propio anime, y lo han hecho igual de cortito. Sí, igual de corto, ¿no? Pero intenso. Intenso. Pues como que esto era lo que tú dejaste hace dos semanas cuando todavía estabas bueno, antes de ponerte malo, bueno, sí, que era lo que dejaste en el aire para que la gente, digamos, acertara y demás. Exactamente. No ha acertado ninguno. No, ¿viste? me he dado cuenta. Así que, bueno, ya lo has desvelado hoy, el secreto de esto. Sí, además he dejado una semana de regalo, yo creo que ya. Claro. Pero bueno, era un punto difícil, ¿eh? Además es una de las series que, como sabemos, a España, todas estas series de anime o los mangas suelen llegar siempre con bastante, bastante retraso en comparación a Japón. Esta serie, ya os he dicho, salió en el 2007 y, bueno, yo la vi el año pasado, aunque también llegó, entre comillas, un añito después subtitulada a España, no directamente a la venta, pero bueno, ya sabemos cómo van las cosas. Sí, bueno. Siempre son más lentas, hasta que dicen de sacarlas. Entonces, bueno, es un anime bastante desconocido dentro de... A ver, no desconocido, hay mucha gente que me estará escuchando y dirá, no, pues si yo la conozco, por supuesto. Pero sí es cierto que entre la generalidad de personas que a lo mejor no están habituadas a escucharlo, sí es cierto que no se conoce tanto. Sí, también dar más opciones, que no todo en el anime y el manga aquí en España es Naruto y demás, hay hombre, muchas opciones. Es el problema de siempre, cuando algo da mucho dinero, todo el mundo se vuelca en ello, y las producciones que son largas siempre suelen ser las que más dinero dan, porque suelen ser muy buenas. Entonces en este caso, si algo sabes que va a dar mucho dinero, no vas a rechazarlo. Y claro, aquí en España, pues, bueno, se tiende a volcar más sobre lo que más comercial es, lo que más va a vender. Claro, de todas formas, seguro que más de un dipanero que nos escucha, leerá y verá mucho más anime y manga que Naruto. O sea, lo que acabo de decir, supuesto, es de forma genérica. Por supuesto, que por supuesto, el buen fan de la cultura japonesa, del anime y el manga, lee mucho más aparte de Naruto. Yo esto lo he dicho de forma genérica, al público general. No, nosotros aquí cuando hablamos de todas estas cosas, sabemos perfectamente que todos los que nos escucháis seguramente conocéis tanto o igual que nosotros o más. En este caso hablamos, bueno, para toda esa gente que también desconoce este mundillo, claro, o que conoce, pues, para la redundancia, lo más conocido, ¿no? Que vean más opciones. Exactamente. Y bueno, y esto dentro de lo malo no es tampoco lo más desconocido, es un intermedio dentro de la serie de anime que llega a España de un poquito de esta forma. Uh-huh. Bueno, y seguimos, que nos quedamos sin tiempo, y yo me enrollo como las persianas. Sí. Y vamos a seguir con otra serie inconclusa, y que sobre todo en este caso en el anime, porque como suele pasar casi siempre, los mangas siempre siguen, continúan. Y vamos a hablar de otra serie, se llama Elfenlied. Es un manga creado por Lin Okamoto, esta es más difícil, y su adaptación del anime, dirigida por Mamoru Kaben. Ambos formatos tratan sobre la especie de los Diclonius, una mutación de ser humano con cuernos. Esto es curioso, hay que verlo, porque lo digo así y dices, parece un toro, no, pues parece más un gato, pero bueno. Ah. Y su violenta relación con el resto de la humanidad. El manga comenzó en junio del 2002, esta es un poquito más antigua, en la revista semanal japonesa de Young Jump, pocos meses después de la editorial suiza, emprendió una recopilación y publicaciones hasta su final en noviembre del 2005, con el duodécimo volumen. La aceptación obtenida propició su adaptación al anime, que empezó a ser emitido el 25 de julio del 2004, cuando el manga aún estaba inconcluso, como os decía antes. Por ello, el argumento de ambos formatos diverge a partir del volumen 7 del manga, ¿vale? Siempre hablando del manga en este caso. De la historia en el episodio 12 de esta serie. La cual cubre la historia publicada hasta su relación, pero ofrece un desenlace completamente diferente al que se escribiría para el manga, un año después de la finalización del anime, el 21 de abril del 2005. También se lanzó un AWA, un OVA, que añadía algo más de información al trasfondo, pero sin avanzar en el argumento posterior al último episodio, que es lo que se llega a ver. Dejaba la supervivencia de la protagonista principal a la interpretación del espectador. O sea, realmente, aunque es un final, no llegas en ningún momento a saber lo que sucede con este protagonista. O sea, que en ningún momento digo lo que sucede, ¿vale? Sí, sí. Estaréis diciendo, me estáis fastidiando el final. Pues no. No, hombre. Además, así os pico para todo el que no haya visto esta serie y quiera vérsela. Bueno, pues Self-Lied está dirigida a un público adulto, dada la cantidad de escenas con desnudos, gore, violencia física y psicológica que se presenta, siendo principalmente categorizado en los géneros de seinen, ecchi y terror, además de drama. Muestra influencias de otros mangas y animes como Chobits, 3x3 Ojos. Estas son series, bueno, Chobits no tanto, pero 3x3 Ojos es bastante más antigua. Sí, conocida. De hecho, es de las que empezó en los años 90 aquí en España, de las primeras que salieron más que en anime, en película directamente, o en OVAs. De los que toman prestados el diseño de los personajes, la personalidad de la protagonista o el concepto de las niñas con un comportamiento sanguinario, ya sea instintivo o condicionado, se forma parte, como os decía, de estas series de los años 90, como en el caso de 3x3 Ojos. El nombre de Elfenlied, curiosamente, pronunciado es Elfenlied, y es alemán. Además, es algo curioso. Y significa canción élfica. Que tenemos una canción, que la pondremos ahora después, que además es muy, muy bonita. Da la sensación de ser una canción clásica. Bueno, si no da tiempo hoy, la pondremos la semana que viene. Pero en este caso es una canción que da la sensación de ser clásica, pero es actual. Es una canción que se hizo para esto. Y es muy, muy bonita. Su origen de Lied es Elfenlied, del compositor austríaco Hugo Wolf, basado en el poema onomónimo del escritor alemán Eduard Morick. Y la historia del Felien presenta una especie ficticia de los Diclonius, como una mutación humana con dos pequeños cuernos parecidos a orejas de gato. Poseen poderes telequinéticos gracias a sus receptores vectoriales. Que esto es, como digo, bueno, pues forma parte de todos estos cuernecillos y tal. Sí, sí, todas esas cosas. Para que lo vayas entendiendo. Porque hablo aquí de vectores de Diclonius y de tal, y dirás, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Bueno, se asemejan a estos vectores, en este caso, salen de sus cuerpos y son una especie de brazos que no se ven, son invisibles, y que es una extensión de ellos mismos, teniendo una fuerza sobrehumana. Se asemejan a largos brazos, capaces de vibrar a una frecuencia tal que llega a cortar materiales muy duros como el metal o la piedra. O sea, es algo increíble. También disponen de una percepción extrasensorial que les permite sentir, presentir otros sujetos de su misma raza. Los Diclonius pueden reproducirse de forma convencional o infectando a humanos. Algo interesante que de lo cual se ve en esto, uh-huh, en esta serie. Bueno, vamos a poner ahora una de las canciones con la que vamos a terminar esta sección. Y bueno, se llama El Elfenlied Odds y es el opening. Thank you. Bueno, pues no queda tiempo para más, así que la despedida, chicos. Pues nada, en el próximo lunes Víctor continuará un poquito hablando de ese tema. Continuaremos con el Fenlied, donde nos hemos quedado, con más música y más historias de anime. Y desde aquí mando un saludo a nuestros jipaneros, que no sufráis mucho con los exámenes, estudiar mucho, que eso es lo primordial, ¿vale, chicos? Y nada, el próximo lunes nos volvemos a escuchar. Y recordad meteros en nuestro blog, el famoso blog, rk20jipunk.wordpress.com, y ahí encontraréis todo lo que hemos dado esta semana, concurso, selección de personaje y todas esas cositas. Pues nos vamos, gracias Takeshi, gracias Víctor, gracias David. Hasta pronto. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego. Pues nada, besos de Gema Castaño, que seáis felices, chao. Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 9.